¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Seguramente han oído hablar en algún momento sobre el tema de la eutanasia. Y debemos reflexionar sobre este tema, que no solo está prohibido quitarse la vida, sino también acortarla directamente, como sucede con la eutanasia. Anticipar la muerte, por muy cierta que sea y por insoportable que parezca la vida, es otorgarse un derecho que solo a Dios pertenece. Y esto aun cuando el enfermo consienta y lo solicite vivamente, porque ni siquiera él puede conferir un derecho que tampoco posee, ya que no es dueño ni propietario de su cuerpo y de su existencia. No es lícito dar a un enfermo una inyección con el propósito de provocar la muerte, ya inevitable, apoyados en el deseo de que no sufra. No es lícito provocar directamente la muerte por un medio artificial, ni siquiera a petición del interesado. Pero el médico puede dar al enfermo algún lenitivo de los dolores, aun a sabiendas de que posiblemente con ello se acelere indirectamente la muerte. Todos debemos poner los medios proporcionados para conservar o recuperar la salud, pero no estamos obligados a los medios desproporcionados, como serían medicamentos muy caros o intervenciones quirúrgicas muy dolorosas. Cuando el enfermo, a juicio del médico, no tiene esperanza de curación, no es necesario prolongar indefinidamente, por medio de medicinas o aparatos, una vida que corre irrevocablemente a su término. Sobre todo cuando la vida se prolonga artificialmente, tan solo vegetativamente, sin reacciones humanas, es perfectamente lícito interrumpir las medidas extraordinarias. Suspenderle el tratamiento o desconectarle los aparatos y dejar que la naturaleza siga su curso. Una existencia irreversiblemente vegetativa que ha dejado de ser humana puede no tener sentido el prolongarla. Aunque no se pueda privar a los familiares de su derecho de emplear todos los medios a su alcance para mantener la esperanza hasta la última hora. Los invito entonces a reflexionar sobre este tema, que es en definitiva defender la vida, defender ese don que Dios nos ha prestado y que nosotros tenemos que devolvérselo solo cuando Él quiera. ¿Lo charlamos?